Una de cada dos empresas, pymes, están en una situación de extrema vulnerabilidad económica. Lo afirmó Leonardo Vilansky, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino. Esto se debe, afirmó, al tarifazo, a la caída del consumo y a las recientes medidas económicas. Y a partir de la semana pasada, están las pymes en una situación de incertidumbre total al respecto de lo que pasa en el mercado. Todos los proveedores monopólicos o no quieren vender o no te fijan precio de lo que vos tenés que comprar. Los bancos aumentaron las tasas de descuento de cheques, que es donde, digamos, la principal fuente de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, sumado a la política económica que viene llevando adelante el gobierno nacional hace dos años, que tiene que ver con la caída del mercado interno, con los tarifazos, con la apertura de importaciones. Entonces, nosotros medimos en el primer trimestre que una de cada dos empresas pymes estaba en una situación de vulnerabilidad económica, producto de esta tormenta perfecta. Ahora están peor. Vilansky sostuvo también que el país necesita urgente mejorar la administración del comercio exterior y que se debe administrar el flujo de dinero para que las ganancias de los grandes ojeros se liquiden en la Argentina. Hizo también referencia a la necesidad de decretar un aumento en el salario de los trabajadores y las trabajadoras de todos los sectores del 25% para recuperar el mercado interno. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.